lunes a las 19 horas, te esperamos en Memoria Giratoria. Mi memoria. Tu memoria. La memoria de todos. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en esta tercera temporada sumamos más memorias. Historias de acá. Género, diversidad y disidencia. Artes plásticas y música. Agroecología y alimentación. Si querés poner la memoria en movimiento, prendete a Memoria Giratoria. Los lunes a las 19 horas por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre. Estamos en Memoria Giratoria y en esta tarde le queremos dar la bienvenida, nos queremos dar un gustazo en charlar y en entrevistar a María Laura Hossens, doctora en biología, coordinadora territorial del proyecto Parque Nacional Ancenusa de la organización Aves Argentinas. ¿Cómo estás, María Laura? Buenas tardes. Hola, Analia. Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Un gusto estar acá acompañando. Bueno, María Laura, en primer lugar te quiero decir que mi compañera de Memoria Giratoria, Andrea, que hoy no pudo estar, te manda un saludo muy grande y también contarte que aparte de salir por FM Las Chacras, el viernes al mediodía también vamos a salir por FM Sierra Comechingones, que es la 107.9, así que también ahí se va a escuchar tu voz. Bueno, buenísimo. Bueno, María Laura, queríamos charlar con vos porque hace poquitos días, ahora en mayo, en un acto en la localidad de Miramar, se anunció el avance de la creación del Parque Nacional Ancenusa, de la mano de Juan Cabandier, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y acompañado también por la diputada nacional Gabriela Esteves. Contanos un poquito, ¿qué pasó en esa jornada? Lo que sucedió este sábado, acá en la localidad de Miramar, donde yo vivo, es que la provincia, vino el secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba, y entregó toda la documentación al ministro de Ambiente, Cabandier, para empezar a trabajar sobre la primera ley para crear el parque. Recordemos que para tener un parque nacional en el territorio argentino se necesitan de dos leyes. En este caso de Córdoba es una ley provincial en donde la provincia cede jurisdicción a la nación, esto tiene que pasar por la legislatura de la provincia de Córdoba, y luego la nación acepta esta cesión de jurisdicción y tiene que pasar por el Congreso Nacional donde se acepta esta jurisdicción y se crea el Parque Nacional. Dos instancias muy interesantes, complejas también y que requieren su tiempo. Así que, digamos, no tenemos un parque. Lo que se anunció fue la intención de creación y la entrega de este material. Perfecto. Y contanos un poco dónde está ubicado el parque y cuáles son las características. Bueno, la laguna más chiquita está en el norte de la provincia de Córdoba. Es limítrofe con Santiago del Estero también, digamos, comparte los bañados del río Dulce con Santiago del Estero. Es el humedal más grande de Sudamérica, es un lago salado, una laguna salada, es el quinto lago salado más grande del mundo. Tiene unas 600.000 hectáreas solamente el cuerpo de agua y alrededor, digamos, hay toda una serie de pueblos y ciudades pequeñas de más, no más de 30.000 habitantes que la rodean. Nosotros desde la Organización de Aves Argentinas estamos trabajando desde 2017 en este proyecto para consolidar a la región y estén listos, digamos, para la llegada de un parque nacional. ¿Y qué podemos, cuál es la biodiversidad que caracteriza al parque? ¿Qué encontramos en el Parque Nacional? Bueno, es una zona súper biodiversa y tiene distintos ambientes, lo cual lo hace aún más rico, ¿no? Podemos tener el lago salado, obviamente, que alberga las tres especies de flamencos de las seis que existen en el mundo, con abundancias de hasta 350.000 individuos de una sola especie, que es el flamenco austral. Esto ha sido una gran sorpresa porque se creía que la población total es de unos 300.000 y con los censos aéreos que se realizan cada año, junto a otras organizaciones, se ha constatado de que apenas aquí en la Laguna de Machiquita hay 350.000, así que ha tenido que cambiar el número poblacional mundial, se calcula que hay unos 500.000 en el mundo. Imaginemos que si 350.000 viven aquí y le sucede algo a este cuerpo de agua, colapsa toda una población de una especie, ¿no? Eso ya le da un carácter de digamos, de muchísima importancia. Hay otras especies que habitan en el lago salado que son muy importantes a nivel internacional, que son aves migratorias playeras, unos pajaritos muy pequeños que se alimentan de crustáceos en las orillas de la laguna y vienen, nos visitan cada año desde Estados Unidos y Canadá, y a cientos de miles también. Entonces, bueno, eso le da una visibilidad enorme, y muchas otras organizaciones de Estados Unidos y Canadá apoyan este proyecto porque ellos cuidan muchísimo su fauna. Y después, bueno, mamíferos. Hay cerca de 40 especies de mamíferos, peces, reptiles, anfibios. Incluso me atrevo a decir que hay muchas especies que se desconocen. La zona de los bañados del río Dulce es una zona bastante inaccesible y poco explorada. Yo me imagino que el objetivo, ¿no?, de que en algún momento ya se defina y se logre la creación como parque nacional, también tiene objetivos diversos, ¿no es cierto?, que están relacionados con el medio ambiente y también con una inyección en la actividad turística, ¿no es cierto? Tal cual lo decís, Ana. Mira, nosotros desde 2018 estamos trabajando con las localidades vecinas, que no van a ser parque, ellos van a seguir estando como reserva de uso múltiple. Hoy la laguna, toda la zona, es una reserva de usos múltiples que se llama Bañados del Río Dulce, Laguna Más Chiquita, pero no tiene un plan de manejo. Entonces nosotros desde las organizaciones que estamos trabajando con la provincia, con parques, es lograr una articulación mancomunada entre municipio, provincia y parques, ¿no?, para poder crear planes de manejo de la zona. Y además desarrollar un circuito ecoturístico alrededor de la mar, como le decimos acá. Por eso estamos trabajando en capacitaciones, en asesoramiento, junto con las MUNI, mejorando la infraestructura. Estamos trabajando bastante fuerte en la zona que le llaman el Bajo, ¿no? Muchas localidades no tienen acceso directo a la laguna, como es el caso de Miramar, que tenemos costa. Pero sí tienen la zona del Bajo, que es hermosa, y que uno puede acceder a la plaza, a partes de monte nativo, a zonas de muchísima amplitud, son playas enormes de kilómetros, donde puede uno caminar, observar fauna, pero bueno, le daban la espalda a la laguna, porque como es tan cambiante, no la tenían como... Hola. Ah, muchísimo... sí. Hola, sí, ¿escuchas? Sí, ahí te escucho, sí. Ah, bueno, te comentaba que estamos trabajando con las municipalidades y con su gente para que vean la laguna como un recurso natural, turístico y cultural. Claro. Y yo estaba pensando mientras te escuchaba y también pensando en la audiencia. ¿Qué diferencia hay entre un parque provincial o nacional y una reserva? Bueno, las figuras, primero la reserva provincial o una reserva nacional, por decir algo así, lo que cambian es en quién administra, digamos, el territorio. Una reserva provincial la administra la provincia, ellos son quienes ponen, digamos, las normas, y cuando pasa a ser un parque nacional, quien administra es la nación, o en este caso parque, que tiene un poder propio, es autárquico, tiene sus propios fondos y demás. Eso por un lado. Pero una reserva nacional o una reserva provincial, realmente la reglamentación es muy parecida. Permite las actividades turísticas, ganaderas y demás. El parque nacional, que la zona núcleo del parque, ahí sí es una zona restrictiva en donde no se habilitan, digamos, actividades, sino más que lo que es la conservación. Por eso, en el trabajo con la provincia, la delimitación del área es muy importante para no afectar las actividades económicas que se realizan aquí. Y María Laura, y en la laguna de Mar Chiquita y en los bañados del río Dulce, que bueno, estuve leyendo que son un montón de hectáreas, también hay comunidades viviendo adentro de lo que después vendría a ser el parque o el futuro Parque Nacional Ancenusa. ¿Hay comunidades como suceden en otros parques nacionales? En realidad no, porque la propuesta nuestra desde la ONG es que la zona donde hay algunos puesteros, hay pobladores que utilizan la ribera del río Dulce, un bracito del río Dulce, nosotros lo propusimos como reserva nacional. Esto significa que el dominio del territorio sigue en manos del privado. Lo que se cede es jurisdicción ambiental, nada más. Esto lo que habilitaría es una serie de de talleres y demás para tener una buena gobernanza del sitio, un mejor manejo de las pasturas, del fuego, del acceso al agua. Creemos que realmente sería súper beneficioso para las comunidades que habitan hoy ahí. Claro. Bueno, y María Laura, entonces, digamos, la definición o la realización de este parque nacional, ¿saben ustedes más o menos cuándo podría llegar a ser? Nosotros tenemos una fecha que nos la pacta el donante. La Fundación WIS es quien aporta 5.8 millones de dólares para la construcción de este parque, ya sea para lo que es compra de tierra y para el excedente para lo que tiene que ver con infraestructura. Uh-huh. Un parque necesita infraestructura, mejoramiento de caminos, seccionales de guardaparques, zonas de uso público y demás, que a estas localidades les vendría muy, muy bien. Y para ello tenemos un límite que es diciembre 2021. O sea, ya. Necesitamos la primera ley para antes de diciembre 2021 y un mapa, sobre todo, María, que contemple los valores de conservación y culturales de la región. Porque la propuesta de la provincia fue un tanto pobre. Uh-huh. Hablamos de que nos presentaron un parque adentro del agua de solo 400.000 hectáreas. Eso no nos alcanza. El donante nos puso como límite un mínimo de 600.000 hectáreas. Entonces, bueno, ahora eso está en tratativas entre la Administración de Parques Regionales, la Administración de Parques Nacionales, están evaluando la propuesta de la provincia. Por eso, entonces, es importante que esta situación se visibilice. Sí, absolutamente. Estamos a la espera. Nosotros tenemos una propuesta de máxima. Las ONG presentamos una propuesta de 800.000 hectáreas, más ambiciosa, obviamente. Pero con 600.000 estamos bien, pero 400.000 claramente no nos alcanzan. No nos alcanzan para tener un parque. Claro. María Laura, y bueno, ahora estamos en un momento de pandemia y muy complicado, pero ¿se puede visitar la zona? Sí, obviamente estos 9 días estamos todos guardados, ¿no? Claro. Pero la zona siempre recibe gente, sobre todo de Córdoba Capital y Santa Fe. Muchísima gente viene a Miramar los fines de semana a disfrutar acá de la cosa que es hermosa y de visitar también otros pueblos que tienen también sus encantos y de a poco vamos trabajando con los prestadores para que presten servicios de turismo rural y actividades como cabalgatas, seteadas, salvajes. La verdad que es un sitio muy, muy, muy hermoso. Bueno, ojalá en algún momento entonces podamos acercarnos desde acá y conocerlo, que estamos cerca, ¿no? No es tan lejos. Estamos cerca, sí. Bueno, hay que hacer altas cumbres, pero la verdad que también es todo un paseo. Yo te comentaba, vivía en Merlo, así que amo Tras la Sierra, me siento precioso. Iba y venía en el mes muchas veces en su momento. Ahora ya me instalé acá en Miramar. Pero ir y venir también es un paseo. Bueno, María Laura, te agradecemos muchísimo esta conversación que tuvimos y te mandamos un abrazo. Así que estamos saliendo, como te dije, también por FM Sierra de Comechingones el día viernes al mediodía. Bueno, un abrazo para todos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, un abrazo grande. rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos, porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Seguí con nosotras en Memoria Giratoria. Buenas tardes, les propongo que pensemos a la Revolución de Mayo en otros términos que no sean los que la historiografía tradicional nos ha impuesto, que no sea esa foto estática que nos mostraba el Villiquen. Si bien me propongo traer a la memoria a los sectores populares, invisibilizados e invisibilizadas, empecemos por algunas cuestiones que nos ayudarán a comprender ese proceso revolucionario. Durante la etapa virreinal, España mantuvo férreo monopolio con sus colonias americanas, impidiendo el libre comercio con Inglaterra. La escasez de autoridades españolas y la necesidad de reemplazar al régimen monopólico, sumado a las convulsiones que se vivían en Europa tras la invasión napoleónica, llevaron a un grupo destacado de la población criolla a impulsar un movimiento revolucionario. Para febrero de 1810, llegaron a Buenos Aires las noticias de la caída de la Junta Central de Sevilla, último bastión del poder español. La autoridad, que había designado al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, había caducado y la propia autoridad del virrey Cisneros se encontraba cuestionada. Pronto debió ceder a las pretensiones de las milicias criollas y de un grupo de jóvenes revolucionarios y convocó a un cabildo abierto para el 22 de mayo de 1810. El cabildo, dominado por españoles, burló la voluntad popular y estableció una junta de gobierno precedida por el propio Cisneros. Esto provocó la reacción de las milicias y del pueblo. Bueno, hasta acá lo que ya sabemos. Pero pensemos que todas las revoluciones que se hicieron en América Latina fueron para librarse del poder monopólico, monárquico, español. Fue para muchos sectores una lucha para echar al conquistador y tener la libertad de comerciar con quien se quiera, sobre todo con Inglaterra. Por eso la causa de la revolución latinoamericana es apoyada por Inglaterra. En toda América Latina se da un mismo proceso de salida de dominación española para entrar en relaciones económicas y culturales con Inglaterra o con Francia, es decir, con la modernidad capitalista. La historia de los grandes hombres, en la que no hay lugar para las mayorías populares, nos ha tratado de convencer de que el pueblo común, la plebe, no tomó parte de los hechos de mayo. Sin embargo, de no haber sido por la intervención popular, la insurrección independentista no hubiese sido posible. Dicha participación se dio por dos vías. Una de ellas fue el activismo de la Legión Infernal, liderada por los conocidos Domingo French y Antonio Beruti, también conocidos como los chisperos, pues portaban y usaban armas de fuego que, en aquellos tiempos, detonaban a chispa. Constituían un temible grupo de choque, integrado en su mayoría por el pueblo humilde, por excluidos, por afrodescendientes, por gauchos y por indígenas. French y Beruti, nos hemos acostumbrado a nombrarlos en ese orden, eran aguerridos orilleros de los suburbios. En otro sector, el otro sector de la participación popular fueron las milicias populares que se formaron cuando las tropas regulares españolas fracasaron ante la primera invasión inglesa. Es decir, que las armas pasaron de los españoles a los criollos, circunstancia que sería decisiva en la Semana de Mayo. Los infernales, los chisperos, French y Beruti tuvieron una participación fenomenal en los disturbios callejeros que presionaron al gobierno virreinal para convocar el cabildo abierto. Amenazaban a los partidarios del virrey, recorrían las calles gritando consignas. La importancia de French y Beruti en las jornadas de mayo no fue la de repartidores de escarapelas azul y blanca, hecho que no existió, sino que a ellos se le debe, junto con las milicias, el aporte de los sectores populares. Cuando los hombres de la Legión Infernal se percataron de que agentes de Cisneros se estaban infiltrando en la muchedumbre, French y Beruti pidieron a su gente que llevaran en los pechos distintivos que no eran escarapelas, sino que eran brazaletes para distinguirse. El cabildo se reunió a las 9 de la mañana y se trató, en primer lugar, la renuncia de Cisneros. French y Beruti tenían sus informantes. Esto provocó una especie de avalancha sobre el edificio y un grupo encabezado por Chiclán y French logró copar la galería. La Legión Infernal aclamaba la renuncia de Cisneros. El jefe de los patricios aclaró que sus tropas no reprimirían al pueblo. Cuando la plaza se fue vaciando, un tal Leiva se asomó al balcón y gritó: «¿Dónde está el pueblo?». Beruti le contestó: «El pueblo está armado en los cuarteles y la otra gran parte del vecindario espera en otras partes la voz para venir aquí. ¿Quieren ustedes verlo? Toquen la campana y verán ustedes la cara de ese pueblo». El virrey quedaba efectivamente destituido de su cargo y se nombraba una nueva junta de gobierno que asumiría el 25 de mayo. Pero también nos preguntamos dónde estaban las mujeres en la Revolución de Mayo. ¿Qué papel ejercieron? ¿Cómo sus vidas se enlazaron? Bueno, las mujeres hemos estado en el pasado tanto como los varones. No hay historia sin mujeres. En ese momento formaban parte de un mundo donde las maneras de pensar, de entender el gobierno, el amor, la maternidad, eran distintas a las que hoy conocemos. Era un mundo de lecturas colectivas en voz alta, de encuentros en las puertas de las iglesias, de juegos de apuestas, de tertulias. Era un tiempo de relaciones jerárquicas, un mundo dividido entre personas libres y esclavas, propietarios y pobres, peninsulares y criollos. En ese tiempo de relaciones sociales, jerárquicas y desiguales, la crisis de 1810 movilizó a las mujeres también, y también se implicaron, tomaron partido, enlazando sus destinos a la causa revolucionaria. Algunas de ellas, como Mariquita Sánchez de Thompson, abrieron sus casas Y hay imágenes muy romantizadas también de Mariquita Sánchez. En el caso de esta mujer, cuya imagen evoca la historiografía tradicional para hablar de su casa como si fuera solamente el lugar donde se cantó el himno por primera vez, donde se tomaba mate, donde se comía pastelitos. Si bien esto pasaba, lo más importante es que la casa de Mariquita Sánchez era un espacio político, donde mujeres y varones estaban discutiendo temas teóricos, temas ideológicos. Se estaba debatiendo lo que iba a ocurrir y cómo se iba a llevar adelante todo el proceso revolucionario. Otras se desprendieron de sus dotes para equipar a los ejércitos patrios. Quedaron sin joyas, quedaron sin dote, y esto significaba desprenderse de un seguro ante el abandono de sus esposos, la quiebra de sus negocios o la pérdida de sus bienes. Para esas mujeres, el ciclo revolucionario abrió posibilidades que tenía que ver cómo ejercer un dominio sobre sus vidas, un lugar social, un pasaporte político. Los sentidos de la libertad y de la igualdad y de la soberanía eran distintos. Para otras mujeres, por supuesto, había mujeres que estaban en una situación de dependencia y de subordinación, como las esclavas, las indígenas, las trabajadoras pobres. Para ellas, el clima revolucionario encaró una expectativa de emancipación. En los años posteriores a las Jornadas de Mayo, las mujeres del campo popular actuaron como espías, participaron en la organización de redes de información, en acciones de protesta y de propagación de ideas patriotas. También cocinaron, dieron de comer, asistieron a los heridos, cuidaron campos, huertos y ganados. Ejemplos tenemos muchísimos. Mujeres que estuvieron luchando en las invasiones inglesas en el año 1806 y 7, mujeres que embriagaban a los ingleses en las pulperías para poder así tomarlos prisioneros, mujeres como aquella que acompañó al ejército del norte de Belgrano, Remedios del Valle, la Madre Patria, la Parda María. Lo esencial a la hora de estudiar a las mujeres es dejar de lado la perspectiva de la esposa, de la madre, de la que estaba solamente en la casa. Solo así se puede llegar a una visión más amplia, heterogénea de las mujeres. Mujeres que estuvieron y están en cualquier otra época de la historia. En síntesis, la revolución generó cambios sociales, económicos, culturales y políticos inmediatos. Por los ideales y por la participación de los sectores plebeyos populares, hubo un rápido proceso de democratización. El bajo pueblo accedió a derechos que antes no tenía, como el de participar en cabildos abiertos, votando o movilizando en las calles. La plebe se ganó un lugar en la política y se consolidó también el lugar de Gran Bretaña como nueva metrópoli comercial, provocando tensiones entre la élite porteña, propulsora del libre cambio, con sus pares provinciales, generando desacuerdos políticos. Yo soy la china del alto, bien patriota y bien porteña, dice mi escarapela. Por la plaza, a ver lo que pasa. casa de Mariquita un canto nuevo dijeron, yo lo estoy repitiendo al aire. De un grito sagrado de laureles y de gloria, de igualdad y libertades, de batallas y victoria. Este canto que es mi patria y era el que tanto esperaba. Se me ha prendido en el alma. Estás en Memoria Giratoria. Historia de acá. Vida cotidiana de la gente detrás de la sierra. Queridos oyentes, soy Julieta Quirós, antropóloga y vecina. Las historias de acá nos cuentan que tras la sierra es más que un paisaje, es también un pueblo, con sus costumbres y sus maneras de hacer vida en común. Un patrimonio de todas las cordobesas y cordobeses que los invito a mirar de cerca, acá, en Memoria Giratoria. Queridos y queridas oyentes, les doy la bienvenida al primer episodio de Historias de Acá del ciclo 2021. Con mucha alegría, la verdad, de reanudar esta columna del programa Memoria Giratoria, que es además retransmitida, les recuerdo, por Radio Cooperativa Semno de Villa Dolores y Radio del Valle de la localidad de La Paz. Y hoy, para este primer programa de este nuevo ciclo, elegí hablar de un tema que son las migraciones de Tras la Sierra, de nuestra región, que históricamente ha sido un lugar siempre en movimiento. En el presente más reciente tenemos una migración característica de la zona, que es la gente que llega de afuera, gente que llega de las grandes ciudades del país, distintas grandes ciudades, Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, Río Cuarto, a radicarse en las localidades y pueblos transerranos, sobre todo en la zona de la costa, en una apuesta por construir otro modo de vida, una mejor calidad de vida, en el campo, en el interior del interior. Pero en la historia de Tras la Sierra, podemos decir que la migración más característica ha sido la inversa, no de la ciudad al campo, sino de la gente nacida y criada en el campo, en Tras la Sierra, hacia las grandes ciudades. Esto ha ocurrido no solo acá, ¿no?, sino que es la historia de toda la migración llamada moderna de nuestro país a lo largo del siglo XX. Y las principales fuerzas de esa migración ha sido la búsqueda de fuentes laborales, de fuentes de trabajo, es decir, emigrar del pago para resolver el sustento de la vida. Pero les quiero contar que junto con esta migración más conocida de la gente de campo, del interior, hacia las grandes ciudades, La historia de Tras la Sierra se caracteriza por otro conjunto de migraciones menos visibles hacia distintas zonas de la provincia y provincias vecinas para trabajar en distintas actividades estacionales, sobre todo agrarias. La migración estacional, y fundamentalmente para la población masculina, los trabajadores varones, ha formado parte de las estrategias pluriactivas de las familias de campo. Algo que hemos hablado el año pasado bastante, estos esquemas de pluriactividad que desarrollan las familias de Tras la Sierra, combinando labores agrarias y no agrarias, labores dentro del predio, con trabajo asalariado afuera, para garantizar el sustento de la vida. Dentro de la zona, una de esas típicas actividades asalariadas han sido el trabajo en el tabaco, en el olivo, la papa, en los hornos de ladrillo, en la zona del Bajo, pero también fuera de la provincia, yendo en los tiempos de la cosecha de la fruta a Mendoza o a Neuquén, o en actividades que implicaban cruzar al otro lado de la sierra, en general de a caballo, para trabajar en las plantaciones maderíferas de pinos, por ejemplo, en la deyullada del maní, en las plantaciones de maíz. Y estas migraciones tenían varias características. Por un lado, se hacían en grupo. En general, era una cuadrilla de trabajo de varones, adolescentes y a veces también niños que era contratada para cruzar la sierra de a caballo a las chacras o a las plantaciones de pinos. También eran migraciones que se prolongaban durante meses, con lo cual las mujeres se quedaban a cargo de la economía doméstica, acá, de este lado de la sierra, lo que implicaba no solamente hacerse cargo de la casa, sino también del ganado cuando la había, de la majada de cabras, del cuadro de maíz o falfa, de la producción de leña, de la producción y venta de hierbas aromáticas. El trabajo de la mujer de campo, como sabemos, no es solo reproductivo, sino también productivo. Los comercios fiaban por meses o hasta el año entero a cada familia, y cuando el hombre volvía del trabajo, traía el efectivo para saldar la cuenta. El último programa del año pasado tuvimos oportunidad de escuchar a Lorenzo Altamirano, vecino del paraje de Travesía de la pedanía de Luyaba, quien en esa oportunidad nos mostró sus 10.000 plantines de cedrón que iba a cultivar en el campo, junto con otras actividades agrarias que desarrolla en su predio. Les cuento que Lorenzo nació en la sierra y se dedicó por mucho tiempo a la cría de ganado caprino, que alternaba con sus migraciones laborales, tanto de niño y adolescente como de grande, de adulto. Escuchémosla un poco. Yo siempre trabajé en actividad de campo. Cuando éramos chicos, fuimos a trabajar a las estancias. Pero anterior a eso, con nuestros padres, cruzamos acá la sierra de a caballo 3 días. Ahí para llegar al río Tercero, Tancacha, donde teníamos los patrones. Y ahí de ahí a un maní, juntábamos maíz en aquellos años, cuando se juntaba el maíz a maleta. Se tiraba la maleta y juntábamos con eso. ¿Cómo es eso? Bueno, antes, eso ahora ya no existe, pero antes se juntaba el maíz con la maleta, se ponía la maleta. La maleta era más o menos, tenía 2 o 3 metros de largo, que uno lo iba arrastrando, se ponía un cinto en la cintura y unos enganches y ahí entreme las piernas, llevaba la maleta y juntan el maíz y lo iba echando ahí. Y bueno, y se ponía en bolsas ahí a campo. Y bueno, después venían los tractores o con los carros con caballos y se llevaba a una especie de silo que me acuerdo bien cómo tenía el nombre. Y bueno, y ahí iba todo el maíz, iba en espiga a ese lugar. Y después la gente, con el tiempo, iban las máquinas, trillaban ahí en la troja, troja se llamaba. Y bueno, y ahí trillaban el maíz. Y en aquellos años hacíamos ese trabajo, hasta que después ya empezaron a llegar las máquinas y bueno. Había mucho trabajo en aquellos años. ¿Y mucha gente de Travesía cruzaba para ese lado? Sí, mucha gente de acá de la zona iba, de toda la zona esta, de acá, del valle este, venían y cruzaban la sierra de a caballo. Y llegaban ahí hasta los campos eso, hasta las chacras que le decíamos nosotros, eran chacras de 200, 100, 400 hectáreas, y eso hacían ellos. Y por ejemplo, cuando usted iba para allá, ¿cuánto tiempo se quedaba en la chacra? No, ya a veces hemos estado hasta 2, 3 meses, 4 meses juntando maíz. Claro. Se juntaba maíz, bueno. Y en tiempo de invierno era un trabajo duro, porque, bueno, había que nuestros padres nos levantaban a la madrugada, cuando a veces llegamos al rastrojo casi de noche. Y bueno, y así, veníamos al mediodía conmigo, volvíamos, salía de vuelta. Antes era muy duro el trabajo, nada que ver con lo que hoy se está viviendo, ¿no? Claro. Muy duro. Y bueno, lo mismo la de Ayullada también, cuando de Ayullada maní, también con la zapa, le decíamos la asada, íbamos a deayullar. Antes no había, digamos, matayuya, herbicida, esas cosas, todo se hacía asadón. Claro. La limpieza de los campos, de los manises, se hacía con limpieza, digamos, de a mano. Claro, era mano de obra. Era mano de obra. Era manual, era un trabajo manual. Sí, sí. Bueno, esas cosas hoy en día ya no existen más, están los herbicidas, estas cosas que han sustituido un montón de cosas. ¿Y esas plantaciones de maní dónde estaban? En la zona de Tancacha, bueno, Tancacha, después está en Hernando, hay parte en Hernando, después General Dehesa, Cabrera, toda esa zona manicera, digamos, de la provincia de Córdoba. Claro. ¿Y ahí también era por temporada? ¿Usted se iba a desarrollar una temporada? Era una temporada, sí, era por decirle, póngale de diciembre a fines de enero, en la temporada esa que estaba la planta chica y bueno, se veía bien para que después no tuviera mucha maleza cuando se trillaban los campos así, y no tuviera tanto chamico, cosas así. Entonces todo eso lo sacamos nosotros. Como trabajo, ¿cuál era menos duro o cuál le gustaba más, el del maíz o el del maní? Bueno, por decir, yo siempre, bueno, un poco más por el maní, porque en época de verano, bueno, más manejable, pero nosotros en tiempo de invierno se nos complicaba mucho, a veces nos veníamos con las manos todas partidas por el hielo, porque a veces en la madrugada cuando amanecía uno veía ahí que estaba la escarcha, la helada, así sobre el maíz, donde uno juntaba. Así que bueno, se nos partían las manos y había que curarse con cebo, digamos, así con el cebo de la misma carne gorda. Nos poníamos la mano en la noche y nos curamos con eso. Sí, teníamos tacos así como estos, abiertos así, de la misma helada. Era cruel eso. Y aparte había también chicos, bueno. Claro, y éramos chicos, nosotros, nuestros padres en aquellos años nos llevaban de 12 años, yo me fui de 12 años a trabajar a la Guillermani porque era un trabajo más liviano para. Claro. Así que nos llevaban. Y la mamá se quedaba acá. Y acá la mamá se quedaba. Con los más chiquitos. Con los más chicos, sí. Lorenzo nos habla de la dureza de ese tipo de trabajo de campo, y esto es algo que uno puede escuchar de muchos vecinos detrás de la sierra, de su generación, de generaciones anteriores y también de los más jóvenes. También en su relato nos contó de las odiseas y osadías que implicaba cruzar la sierra. Escuchémoslo. Nosotros tuvimos varias experiencias feas. Una vez casi nos lleva un río, porque nuestros padres venían y querían llegar. Se estaba haciendo la noche, veníamos ya de haber hecho la cosecha. Y a caballo todos, eran como 10 caballos, venían todos conversando entre ellos. Y bueno, cuando llegamos ahí a ese lugar, y al otro lado del río estaba un lugar, un almacén, somos generales, siempre paramos en ese lugar para darle comer los animales y comer nosotros también. Y bueno, llegamos ahí y estaba el río crecido. Entonces uno de ellos dijo, no se puede pasar. Pero otro dice, no, pero sí se puede, hombre. Vamos a intentar y cruzamos. Claro, se largó un muchacho primero que era Miguel Gallardo, que ya murió. Y bueno, y después nos largamos yo y otro chico que es Daniel Gallardo, que vive ahí frente a la iglesia de Lubia. Sí. Ahí. Y me acuerdo que cuando nos largamos, las alforjas nuestras, porque tienen las alforjas que llevan, no llevó las cosas ni caballo, se levantaron para arriba, se solaparon y empezó a nadar el caballo. Lo sentimos livianito el caballo. Un río que tenía como 50 metros de ancho. Yo me mareé porque miraba el agua, yo tenía que mirar a lo lejos allá. No hay que mirar el agua. No hay que mirar el agua. Y nosotros, bueno, para acá era una especie de tranquila el agua, pero para el otro lado había una bajada que ese río convergen ahí al embalse Río Tercero. Y bueno, y nosotros alcanzamos a cruzar, cruzamos bien, y después por atrás viene mi padre. Y había una piedra que estaba tapada por el agua. Resulta que esa piedra tenía una marca, el rojo. Cuando llegaba el agua a esa altura del rojo, no había que cruzar. Y la piedra estaba tapada. Así que bueno, con mala suerte mi padre viene y lo agarra con el pecho el caballo, la piedra que estaba ahí entre la profundidad pared y lo manso para este lado. Yo lo alcancé a ver a él que se agarró los cojines así. Menos mal que el caballo, en vez de tirarse para allá, se tira para los para el lado profundo, manso. Por el remanso. Y bueno, y ahí pude salir. No, tuve así como experiencia de esa. Bueno, después mojaduras así. Una vez también nos perdimos en la sierra arriba, porque la niebla arriba es muy densa, muy cosa, no deja ver muy lejos. Y nos perdimos, andamos como 4 horas perdidos y qué sé, fruto de la casualidad encontramos una gente de la cumbre que venía con unas mulas. Ellos no tienen problema en la cumbre, la gente manda la mula adelante en la carguera y por atrás van ellos, la mula lo lleva hasta la casa. Entonces le preguntaba dónde quedaba el camino para ir a los Cerros Blancos, nosotros teníamos que llegar por ahí. No, y se lo habían dejado muy lejos. Así que andamos como 3-4 horas con él, hasta que nos dijo, mira, por acá, agarren esto y van a salir. Bueno, y esa noche nos agarró una mojadura porque, claro, no teníamos donde, no hay casa, no hay nada, entonces nos metíamos con una piedra para dormir. Era una piedra bola, grandísima. Entonces, ¿qué pasó? Fue el error nuestro, pues nos metimos abajo. Y era una especie de huevo. El agua caía todo ahí en la cama. Entraba ahí. Era el huequito que el agua buscaba. Claro. Y bueno, quedamos ahí y nos remojamos todos los aperos, porque antes dormían los aperos, que ya los aperos le llamamos los aperos del caballo, que iban ensillados. Así que todo mojado esa noche. Y bueno, y al otro día. Se le mojó el colchón. Se nos mojó el colchón, sí. Al otro día, bueno. Dijo la casera que era un día lindo de sol, así que encillamos y nos fuimos y esperamos ahí en Río Durano, porque atrás nuestro venían otros compañeros que habían quedado para atrás. ¿Cuántos eran, por ejemplo? Éramos como total, más o menos 10 personas. Sí, se juntaban grupos, que a veces en las chacras pedían, por ejemplo, cuadrilla de gente. Necesitaban 10, bueno, íbamos 10. Así que bueno. En casi todas las chacras había mucho trabajo antes de la rejunta de maíz, de junta de maíz, todas esas cosas. Había mucha gente. Tenían, qué sé, una chacra ahí de 400 hectáreas, tenía como 100 caballos, pero chirones grandes. Estas situaciones que nos narra Lorenzo son ilustrativas de un rasgo estructural del trabajo agrario estacional de Traslasierra y de otros interiores del país, que es la informalidad y también la precariedad, lo que los especialistas del mundo del trabajo llaman precariedad. Dormir a la intemperie, perderse en la sierra neblinada o arreglárselas para cruzar un río que ha crecido. Y si bien para las nuevas generaciones las migraciones laborales como las de la generación de Lorenzo ya no son tan corrientes porque se han abierto en la región de Traslasierra otras posibilidades de trabajo, mercados cercanos de trabajo ligados no solo a la actividad agraria, en aromáticas o en plantación de nogales y olivos, por ejemplo, sino también en el sector de servicios ligados al turismo y a la construcción. Aún así, la mayor parte del empleo asalariado de esta zona, y sobre todo el empleo estacional, se desarrolla en la informalidad, es decir, sin inscripción en el sistema previsional, sin obra social o aportes jubilatorios y sin cobertura ante accidentes de trabajo. En este sentido, yo les diría que en las últimas décadas, para las poblaciones trabajadoras de interiores como Traslasierra, las transferencias directas de recursos implicadas en jubilaciones de amas de casa o en las pensiones llamadas no contributivas han comportado en la práctica un hecho histórico de justicia laboral. Y sé que lo que digo va a poner en alerta a muchos oyentes, porque como ustedes saben, el tema de las pensiones, por ejemplo, es objeto de muchos debates y críticas sociales en nuestra zona. Que si a fulano le corresponde o no le corresponde, que mengano se pensionó, pero en realidad no sé si tiene esa enfermedad que realmente no le permite trabajar, que acá se pensiona cualquiera,